pensar cada mañana. Baila con emociones en tu cara. Baila que este ritmo está sabroso. Baila que la vida está encantada. Baila que la vida no es solo pena. Baila con el ritmo en tu alma. Baila a pesar de estar cansado. Baila que relaja bien tu espalda. Por eso baila, baila cada mañana. Baila, baila cada mañana, yeah. Baila en el día, baila con la aurora en tu ventana. Baila que la gente está cantando. Baila la melodía ciudadana.